sentía por ti. De tanto tiempo y ruego explicándote, pero tu corazón volaba y volaba. Tanto te rogué, tanto te esperé, y no pudo ser, y nuestro amor se voló. Vuela, vuela, vuela, vuela tu corazón. Vuela, vuela, vuelas, vuelas mi amor. Y vuela, vuela, vuela, voló nuestro amor. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela tu corazón. Vuela, vuela, vuelas, vuelas mi amor. Y vuela, vuela, vuela, voló nuestro amor. Mi amor, y vuela, vuela, vuela, voló nuestro amor.